Fíjate que ya me marchaba en este domingo 23 de septiembre de 2018, casi como se marcha el verano, pero como todos los días que nos despedimos desde el Limiar, siempre hay algo más que decirnos y alargarlo. Alargarlo como está haciendo este verano, porque mira que hace calor aún. Este es el Limiar de la puerta de tu casa y el que se despide esta vez soy yo, Mouzo en Twitter con ceros en lugar de os. Oye, ¿y el descubrimiento de la música de Paco Cester y sus aborígenes del cemento? ¿Cómo nos ha amenizado hoy la tarde, Vamos a bajar el tono, que el otro día algún vecino de mi comunidad se mosqueó por esos 5 minutos que echamos en mi Limiar, en mi umbral, y no quiero que te digan nada a ti. Cualquier día me cambio de edificio y me voy para otro lado. El otro día se me venía a la cabeza la frase «el mundo es un pañuelo». Hace muchos años, mi padre, Antonio, trabajaba en una empresa de distribución alimentaria. Hasta hace unos 13 o 14 años que, por diversas circunstancias, mi padre dejó de ser jefe de ventas en esta empresa, Distribuciones Ramos se llamaba, en la empresa, por cierto, donde hacía de todo el hombre, porque era el jefe de ventas cuando lo dejó o prejubiló, pero la que a veces era mozo de almacén, repartidor cuando hacía falta últimamente, y porque realmente era como empezó, de repartidor. Y pensar que a mí alguien me dijo una vez que tenía que vender eventos vinculados con el podcast. Bueno, que eso es otro tema. El caso es que hasta ese momento y durante gran parte de su vida laboral tuvo relación con muchos comerciales, directores comerciales o como se llamase el cargo las empresas que fabricaban el producto. La empresa en la que trabajaba conseguía los productos que distribuir y las empresas productoras llevar sus cosas hasta la última tienda posible dentro de una comunidad tan complicada por la dispersión poblacional o incomunicada como era hasta esa época Galicia. Si no lo sigue siendo en muchas zonas todavía hoy, aunque mejorando, las cosas como son. El caso es que en esas labores que hacía de jefe de ventas se encargaba de ir a negociar con las cadenas de distribución de alimentos, los supermercados, para ofertas, distribución o situación de los productos en los lineales, que si no me equivoco llamaban así a las estanterías donde nosotros como consumidores encontramos los alimentos. También negociaban posibles ofertas que luego las cadenas ofrecían en publicidad, cabeceras de estantes, que es donde suelen tener visibilidad los productos. Y las marcas de alimentos mandaban a sus responsables comerciales con él para estar presentes, pues ayudaban a cuidar que la distribución se hiciese en las mejores condiciones y que la marca y sus productos tuviesen una buena presencia. Eso le hacía mantener muy buena relación con todos esos comerciales que venían de las marcas. Una de las cosas que siempre me ha dicho mi padre y que es verdad, que he usado siempre, que he podido y que cuando me hice adulto he entendido, no tanto cuando era joven e impaciente, era lo importante que era hablar, relacionarse. Y la clave, aunque él no me lo ha descrito nunca con esa palabra, pero lo entiendo hoy yo así, es empatizar. Cuando en mi niñez y gran parte de mi juventud alguna vez me dejaba acompañarlo en ese tipo de trabajos, me exasperaba, me desesperaba la manera, la pausa con la que se paraba con los clientes a charlar. Y de esa conversa el poco tiempo que al final le dedicaba a lo que eran puros negocios. Y hoy entiendo por qué. Saber de las respectivas familias, de los dolores o achaques propios, ajenos, digamos que conseguía una cercanía de la que mucha gente luego se acordaba. Y doy fe que aún muchos recuerdan, muchos de esos que tuvieron relación con él. Para sacar algo hay que tener la pausa necesaria, comprender, desengrasar, no ir a saco. Hoy en día no sé cómo lo harán, porque reconozco que los tiempos han cambiado y veo que hay poca gente dispuesta a perder el tiempo, puesto entre comillas muy grandes. Igual tú tienes el criterio para saber, si eres comercial, si las cosas siguen siendo así o se hacen ya de otra manera. Aunque por cuestión de aumentar beneficios y rentabilizar recursos, me temo yo que no. A lo que iba. En esas relaciones, una de las que guardaba con mejor recuerdo era con una persona de una empresa que fabricaba patatas fritas y colines de pan y que estaba situada en Alhama de Murcia, que se llamaba Dora. Y no la exploradora, permíteme el mal chiste. En esa empresa, su responsable comercial se llamaba, bueno, él se sigue llamando Salvador, que luego, tras una serie de circunstancias de vida, como las de todos, se acabó marchando de ahí a otra empresa, y mi padre, pues se guardó un gran recuerdo de él. Digamos que entre todas esas relaciones comerciales, siempre se podía generar una amistad o simpatía que te hacía tener mejor feeling con unos o con otros. Y Salvador era de esos para él. Pero Salvador, por estar en Murcia, por dejar el trabajo en el que tenía relación directa con mi padre, dejó de comunicarse, y Antonio también con él. Hace unos 3, 4, 5 años, mira, yo qué sé, tengo incluso mejor memoria para lo antiguo que para las cosas más recientes. Fíjate, tuve noticias o sabía por estas relaciones especiales que se crean alrededor del podcasting con Miguel Espadas. Mucha gente lo conoce como Mespadnar, autor del podcast Crónica en Negro. Bueno, entre otros, claro, que me digo Crónica en Negro y son muchos. El tema es que por diferentes jornadas de podcasting, interactuaciones en Twitter, luego Telegram, pues por coincidir después también en diferentes proyectos dentro del mundo podcast, como es Conversaciones desde el Pico del Fraile, y quién sabe si este mismo, voy entablando una buena, creo que muy buena amistad con Miguel. Hace unas semanas estuvo por Galicia de vacaciones y hemos pasado un par de jornadas visitando este sitio, este otro, aprovechando el conocimiento que tengo de mi tierra, de mi territorio. Espero que su mujer y sus hijos no me odien todavía por la maratón por el fin del mundo, y ellos me entenderán. El último día en el que estuvimos juntos, la familia de Miguel y la mía, en la que comimos con ellos y nos fuimos, bueno, pues al final de la jornada nos fuimos hasta casa de mis padres y comentando con mi padre sobre la visita de Miguel, de dónde era y en qué lugar trabajaba, mi padre me comentó que juraría que aquel Salvador, el Salvador con el que tenía una relación laboral excelente y del que guardaba ese recuerdo personal tan positivo, se había ido a trabajar el pozo cuando se marchó de Dora. El pozo, empresa donde trabaja Miguel. Lógicamente y en caliente le mandé un mensaje a Miguel tirando la caña con total descreimiento, porque la verdad, no pensé que fuese a estar el tal Salvador en la empresa. Cosas de hijos con respecto a sus padres, que a veces queremos más lo de fuera que lo de dentro. Estoy seguro que sabes lo que digo. Pero Miguel, en 3 minutos, me mandó una foto de Salvador. Le comentó que mi padre quería saber de él y el mensaje automático fue un... No me jodas, era un gran amigo, pásame el teléfono. Desde que se lo dije a Miguel hasta que mi padre y Salvador hablaron por teléfono, después de estos 13 o 14 años debieron pasar a lo sumo 45 minutos. En este caso, lo de los 7 grados de separación se han reducido a 3 o 4, que tampoco sé contarlos muy bien. Mi padre tiene un amigo, conocido del trabajo, viviendo en Murcia, Salvador. Luego mi padre, Antonio, tiene un hijo, yo, con una afición al podcasting que lo une a Miguel, que vive en Murcia y que trabaja en una empresa, El Pozo, en la que trabaja Salvador. Y la magia del podcasting y de este mundo tan hiperconectado hace el resto. ¿Y qué quieres que te diga? Es mágico pensar que este tipo de situaciones se pueden solventar en cuestión de minutos gracias a esta hiperconectividad, para que luego digan también que todo esto es negativo. Y gracias al podcasting y a las redes, la frase que te dije cuando ya abríamos la puerta para marcharnos, el mundo es un pañuelo, cobra sentido. Supongo que hecho con hilo de cobre o fibra, pero al final un pañuelo. Fíjate ya el tiempo que hemos echado en el limiar. Mañana es lunes y no es día de alargar más de la cuenta las despedidas. Y los vecinos que se van a enfadar hoy son los tuyos. Hoy van casi 10 minutos y es mejor dejarlo. Nos hablamos. ¡Va!